Capítulo 11 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. Y el Espíritu me elevó, y metióme por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 varones, entre los cuales vi a Jazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, príncipes del pueblo. Y díjome: Hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: No será tan presto, edifiquemos casas, esta será la caldera y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo del hombre. Y cayó sobre mí el Espíritu de Jehová, y díjome: Di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis henchido de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la caldera, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Cuchillo habéis temido, y cuchillo traeré sobre vosotros, dice el Señor Jehová, y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y yo haré juicios en vosotros. A cuchillo caeréis, en el término de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Esta no será por caldera, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En el término de Israel os tengo de juzgar, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis ordenanzas, ni habéis hecho mis juicios, sino según los juicios de las gentes que están en vuestros alrededores habéis hecho. Y aconteció que, estando yo profetizando, Pelatías, hijo de Benaías, murió. Entonces caí sobre mi rostro y clamé con grande voz y dije: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Harás tú consumación del resto de Israel? Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: Alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di: Así ha dicho el Señor Jehová. Aunque los he echado lejos entre las gentes y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Di, por tanto: Así ha dicho el Señor Jehová. Yo os recogeré de los pueblos y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y vendrán allá y quitarán de ella todas sus torpezas y todas sus abominaciones. Y darles he un corazón, y un espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus torpezas y de sus abominaciones, yo tornaré su camino sobre sus cabezas, dice el Señor Jehová. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos encima. Y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad y paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y volvióme a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los transportados, y partióse de mí la visión que había visto. Y hablé a los transportados todas las palabras de Jehová que él me había mostrado. Fin del capítulo 11. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com